Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa radial Y No Soñé. Hoy tenemos un programa especial que cierra un ciclo dentro de la difusión de este espacio. Este será el último programa que se transmitirá a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por el momento, quizás en un futuro volvamos, pero por ahora ya no apareceremos más por esta emisora, pero por supuesto agradecemos mucho el espacio que nos han brindado tanto la radio de la Casa de la Cultura como la Rayuela. Y para cerrar con broche de oro esta etapa, vamos a hablar del personaje que ha venido siendo el eje central de todos los programas anteriores, al menos unos 5 o 6, en el que hemos analizado a varios personajes del videojuego League of Legends. Hoy veremos a Viego, el rey arruinado. Así que sin más, empecemos el programa y no se lo pierdan, que está muy interesante. A lo largo de estos varios programas que hemos dedicado a las Islas de las Sombras, el Harrowing y todos los personajes que lo habitan, hemos visto una historia que ha trascendido todo esto, que más bien ha sido el origen de toda esta gran maldición de estas islas. Así que haré un resumen muy general para que tengamos las cosas claras si es que se han perdido alguno de los programas anteriores. Las Islas de las Sombras son un lugar en el mundo de League of Legends, en el mundo de Runeterra, que es un lugar maldito. Es un archipiélago que hace muchos años, hace 1000 años de hecho, eran unas islas hermosas, llenas de magia, llenas de tecnología y extremadamente fértiles y hermosas. Se llamaban las Islas Bendecidas. Y su gran magia y su bendición per se estaban protegidas por un fenómeno conocido como la niebla blanca, que básicamente era una niebla que rodeaba todo este archipiélago y permitía, más bien bloqueaba el paso a personas que fueran ajenas a este lugar y hacía que nunca lleguen las embarcaciones aquí. De hecho, era tan enigmático este pueblo que muchos creían que era simplemente una leyenda, o un mito, o un cuento para niños. Hoy conoceremos al causante de que este lugar se haya transformado en el lugar más terrible y lleno de pesadillas de todo este mundo. Pero ya llegaremos a él. Ahora hablemos un poco de lo que conocemos. Primero, conocimos a Senna, esta mujer que era una luchadora de la luz que buscaba defender al mundo contra la niebla negra. Por azares del destino se vio capturada por el espectro Thresh, que es un terrible monstruo que solo busca torturar almas y capturarlas en su linterna mágica. Una de ellas fue Senna. Y su esposo Lucian desde ese momento empezó a buscarla frenéticamente para salvarla. Thresh se creía invencible y nunca pensó que lograría zafarse, o al menos eso creemos, o tal vez todo es parte de su plan. Sea como sea, Senna logró salir de la linterna de Thresh, fue libre su espíritu, aunque eso significó que sea un ser entre vivo y muerto, que no está totalmente ni de un lado ni del otro, pero que al mismo tiempo tiene algo más. Y ese algo más es uno de los causantes fundamentales de la destrucción de las Islas Bendecidas. En la historia que leímos sobre ella, hablamos un poco sobre esto. Era esa voz extraña que estaba siempre en su interior aconsejándole, llamándole hacia la niebla negra, hacia los espíritus, un poco avisándole cuando se acercaban los fantasmas. Hasta ahora no teníamos mucha información de quién era este espíritu, pero hoy resolveremos esas dudas. Después conocimos más a profundidad a Lucien en su búsqueda inagotable de salvar a su esposa y cómo esto forjó su personalidad de ser un hombre inocente, gracioso y feliz a ser un alma torturada que solo tenía como objetivo la venganza contra Tresh. Y también conocimos a Tresh, el carcelero implacable, que, como les dije, solo busca atormentar a los espíritus y eso es lo que le place en la vida. Bueno, en la no muerte más bien. Conocimos también a otros personajes como Ekarim y Calista. Estos personajes tienen un pasado más anterior en el tiempo, ya que proceden de la época del Rey Arruinado, del causante de toda esta terrible destrucción de las Islas Bendecidas. Es decir, hace 1000 años. Ekarim era el general que estaba al mando de las tropas del Rey Arruinado, y Calista, que también era un alto miembro del ejército, era la sobrina del rey, que había encontrado las Islas Bendecidas y sobre todo había encontrado las fuentes de la vida, que era lo que buscaba el Rey Arruinado. Ahí también conocimos a Ledros, un personaje que no es jugable en el juego principal, pero es un personaje muy importante. Ledros es otro de los guardias, otro de los guerreros de Viego, que estaba enamorado de Calista, y leímos un relato protagonizado por él en el que trataba de liberar a Calista, que es el espíritu de la venganza, y a la final no lo lograba. También conocimos a personajes como Mordekaiser, este espíritu que va más allá de ser un simple peón y controla la niebla negra. También conocimos a Kartus, este hombre que solo piensa en la muerte y que cree que liberando a la gente de la vida les dará la paz, la tranquilidad y la felicidad. También conocimos a Elise, esta mujer que se vio atrapada por el dios araña que habita las Islas de las Sombras y ahora, en su necesidad de mantener su alma, no, su cuerpo joven, lleva sacrificios a Vilemau, el dios araña. Y bueno, conocimos a otros personajes como Maokai, este especie de semidios, espíritu que cuidaba las Islas Bendecidas y que no se transformó por una gran suerte en uno de estos espíritus y juró salvarla de la niebla negra, y desde ahí ha luchado por esto durante todo este tiempo sin lograr mucho, la verdad. Y bueno, todos estos relatos que nos iban contando la historia de estos personajes casi siempre nos ponían como eje central el momento de la maldición de las Islas Bendecidas, que es justamente la historia del Rey Arruinado de Viego. Así que, como siempre hemos hecho, leamos la pequeña biografía de este personaje y luego seguiremos explicando qué es lo que pasó, qué es lo que causó esta terrible maldición en las Islas Bendecidas. Así que, escuchemos con atención la biografía de Viego, el Rey Arruinado. Pocos han oído hablar del Reino del Este, más allá de los mares, cuyo nombre ya se ha olvidado entre las ruinas que salpican sus costas. Muchos menos conocen a su joven e insensato gobernante, cuyo corazón enamorado estaba destinado a destruirlo. Ahora, una grave amenaza para todos. El nombre de ese hombre era y es Viego. Como segundo hijo de un rey dinástico, Viego nunca debió preocuparse por gobernar. En vez de ello, tenía una vida de comodidades que lo convirtieron en alguien autocomplaciente y egoísta. Sin embargo, cuando su hermano mayor murió de forma imprevista, Viego, quien no poseía ni el deseo ni la capacidad para gobernar, se encontró de repente con una corona sobre su cabeza. Mostró muy poco interés en su posición, hasta que conoció a una humilde costurera, Isolde. Quedó tan maravillado con su belleza que el joven rey le pidió su mano en matrimonio, y así, uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo desposó a una plebeya. Su romance era mágico y Viego, que casi nunca mostraba interés en otra cosa que no fuera él mismo, dedicó su vida a ella. Los dos eran inseparables. Él no iba a ningún lado sin Isolde. Siempre le prodigaba suntuosos regalos a su reina y difícilmente posaba su mirada en algo más si ella estaba presente. Los aliados de Viego estaban furiosos, incapaces de despertar su interés en el reino, y con la nación comenzando a desmoronarse debido a su dudosa gestión, algunos complotaron en secreto para terminar con el reinado de su nuevo rey incluso antes de que comenzara. Mientras tanto, los enemigos de la nación vieron la oportunidad para atacar. Fue entonces que las víboras comenzaron a circular. Y también lo hizo la daga envenenada de un asesino en dirección a Viego. Sin embargo, defendieron bien al rey y la daga no llegó a él, sino que rasguñó a Isolde. La toxina actuó rápidamente e Isolde cayó en un desastroso letargo. Mientras Viego veía con horror cómo la condición de su esposa empeoraba cada vez más. Carcomido por la furia y desesperación, el rey gastó hasta la última moneda de sus arcas para salvarla. Pero todo fue en vano. Isolde falleció en su lecho y Viego sucumbió a la locura. Su búsqueda de un antídoto se volvió desesperada y delirante. Incapaz de aceptar la muerte de su esposa, sacrificó cada tesoro de su reino, cada pizca de riqueza, en su misión por regresarla a la vida. Cuando el reino se sumió en el caos, Viego se ocultó con el cuerpo de Isolde y se convirtió en un ser lleno de odio y violencia. Pero luego, llegó el día en que descubrió el secreto de las Islas Bendecidas y de sus aguas capaces de curar cualquier mal. Con su gran ejército tomó el pacífico país por la fuerza, asesinando a cualquiera que se interpusiera en su camino, hasta que logró por fin atravesar el santuario interior para que su esposa se meciera en las aguas bendecidas. Ella regresaría a su lado sin importar la destrucción que hubiera ocasionado, sin importar el costo. Y por un momento, regresó. Isolde se irguió como un espectro horripilante, oscuro y furioso, y en su dolor, su ira y su confusión por haber sido arrancada de la muerte, tomó la propia espada encantada de Viego y se la clavó en el corazón. La magia de las aguas y la antigua espada colisionaron, y la energía de la cámara hizo erupción, demoliendo las islas y sumiendo a todo a su alrededor en un estado de muerte consciente y torturante. Sin embargo, de este episodio, Viego no tiene recuerdos. Su país colapsó por completo, grandes naciones surgieron y cayeron, y con el tiempo incluso su nombre fue olvidado. Hasta que, 1000 años después de su muerte, Viego se levantó una vez más, y esta vez no fallaría. Como su mente sigue consumida por la misma obsesión que le carcomía en vida, el amor trastornado e inquebrantable de Viego impulsa cada una de sus acciones, su propio deseo y su propia atrocidad. La mortífera niebla negra emerge sin control del corazón roto de Viego, quitándole la vida a todo lo que toca, y él la usa para explorar el mundo en busca de una manera de traer a Isolde de regreso. Las legiones de soldados caerán ante él solo para levantarse de nuevo a su servicio. Una oscuridad viviente devorará continentes enteros y el mundo pagará por cada momento de felicidad robado a un antiguo gobernante consumido por su amor. No le importa cuánta destrucción cause, siempre y cuando pueda ver el rostro de Isolde una vez más. Su reinado es uno de terror, su amor es eterno, y hasta que Isolde no regrese a su lado, todos caerán ante el rey arruinado. Esta es la biografía de Viego, el rey arruinado, que por amor, por una obsesión quizás, destrozó todo su país y también las Islas Bendecidas y ahora quiere destruir todo el continente para encontrar a su esposa. Y sí, algunos ya se habrán dado cuenta que esa voz, esa esencia que Senna tenía dentro de ella era Isolde. Bueno, una parte de Isolde. Lo que pasó cuando ocurrió la ruina fue que Isolde repartió su espíritu en diferentes lugares. Conocemos varios de ellos. Uno de ellos es el que tenía Senna y que Viego ya lo capturó. Otro de ellos está en la Dama Blanca de Yorick. Si recuerdan a este personaje que logró también salvarse de la ruina y que dirige a los muertos con su poder, él puede invocar a una dama blanca que es este pedazo del alma de Isolde. Ahora, para conocer un poco más esto a profundidad, leeremos el relato Ella de Jared Rosen, que en el cual Viego es su protagonista. Pero antes quisiera que escuchásemos una canción que es muy interesante porque se llama La espada del rey arruinado, en honor justamente a Viego, y es una canción de un grupo que se llama Pentakill. Este grupo es un grupo musical de ficción en el que supuestamente sus músicos son personajes del mundo de este videojuego. Por ejemplo, el personaje que toca la guitarra es Mordekaiser, del cual ya hablamos. El vocalista es Karthus, este hombre obsesionado con la muerte. El bajista es Yorick, el pastor de almas. Y así los otros personajes también pertenecen a otras regiones de esta banda. Y bueno, escuchemos la canción Blade of the Ruined King, la espada del rey arruinado. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Como les decía, el origen de todas estas historias, la raíz, es un videojuego que se llama League of Legends, que es un juego de estrategia en el que participan 10 personas reales en equipos de 5 para alcanzar la meta del otro. Es algo bastante sencillo. Y dentro de este juego siempre hubo un objeto que había como comprar, que se llamaba la espada del rey arruinado. Al principio no tenía ninguna historia alrededor de él, simplemente era como un nombre chévere. Pero los desarrolladores del juego progresivamente le fueron dando más y más capas de historia. Y hoy terminamos en esto, que es una gran historia conformada por muchas pequeñas. Y que en este año salió este personaje Viego, cerrando un poco este círculo de conformar este gran universo en el cual los personajes de este videojuego van evolucionando, cambiando y teniendo nuevas perspectivas. Hace poco, Lucian, el esposo de Senna, tenía este objetivo de encontrarla porque Thresh todavía estaba atrapada en la linterna de Thresh. Y en determinado momento los desarrolladores sacaron a Senna como personaje y por lo tanto Lucian cambió porque ya cumplió su objetivo. Ahora está con su esposa a pesar de que todo ha cambiado y de que ella es un ser extraño. Ahora ya no es el mismo personaje que era hace un par de años. Y eso es muy interesante porque estos personajes están vivos, siguen cambiando. Y no solo los personajes, sino también el lugar donde se realiza, sus deidades y hasta la geografía puede ir variando. Y uno de los casos más representativos es justamente Viego, que como les digo, empezó siendo simplemente un objeto, su origen, simplemente un objeto que comprar en el juego, y ahora tiene tras de sí toda una gran historia que sigue cambiando y que de hecho no sabemos cómo terminará hasta el fin de año de este 2021. Y hay varios hechos que van a ayudar a que esta historia evolucione. Hemos visto todos estos nuevos cambios, la salida de la propia historia de Viego, que hasta hace poco ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, simplemente era el rey arruinado. Y también hace una semana nomás, la semana que acaba de pasar, salió un nuevo personaje llamado Gwen, del cual ya les hablaré un poco más adelante, que tiene una relación directa con el rey arruinado. Y además está anunciado para finales del 2021 un juego aparte, un RPG de estrategia por turnos, como Final Fantasy o Dragon Quest, que se llama justamente El Rey Arruinado, en el cual varios personajes al parecer se enfrentan contra él. Hasta ahora no sabemos si es que esto va a ser parte del canon central y de la historia, pero este grupo, este equipo, está conformado por varios personajes, dos o tres de ellos que ya hemos hablado en este programa. Miss Fortune, la capitana y líder actual de Aguas Turbias, y la Oi, la sacerdotisa del Kraken. Además, hay otros personajes de otras regiones que en el tráiler se los ve en un barco yendo a enfrentarse a las Islas de las Sombras. Y al mismo tiempo, tenemos toda esta evolución del personaje de Viego que acaba de despertar y está en búsqueda de los retazos de alma de su esposa. Y bueno, como les decía hace ya bastante, escuchemos entonces el cuento en el cual el rey arruinado es su protagonista. A continuación, Ella, por Jared Rosen. Cada vez que Viego pensaba en aquel rostro, lo veía un poco diferente. A veces los ojos estaban muy separados, otras veces muy juntos, o sus mejillas eran muy delgadas o muy anchas. A veces sus manos no tenían los callos de una costurera, pero otras veces eran nudosas y gruesas por los largos días de trabajo con tijeras y agujas. Algunos días usaba un vestido y otros una simple túnica de trabajo. Incluso había días en los que no usaba nada. Nunca era la misma, pero a la vez sí lo era. Nunca estaba allí, pero siempre estaba presente. Un fantasma del corazón que Viego ya no poseía, desgarrado cuando... Viego en su trono, destrozado y ennegrecido en el fondo del mundo, hundió su espada de rey en las profundidades de la roca subyacente, agrietando la obsidiana y provocando un brutal temblor en todas las Islas de las Sombras. A su izquierda yacía una pintura que ya no toleraba ver, porque el hermoso semblante de Isolde había sido demasiado perfecto para contemplar, demasiado encantador para otorgarle paz o alivio. Había arrancado la figura de ella y dejado solo la imagen de un ingenuo y joven rey que hace siglos creía que el mundo era bueno, pero que ahora estaba legítimamente muerto. O si no estaba muerto, era otra cosa. Viego no podía recordar casi nada de su antiguo país que no estuviera deformado por las sombras o por la angustia. En sus recuerdos había salido a las calles de arenisca y solo había visto a Isolde frente a él. En cada fresco de cada pared estaba ella dentro de un mundo pintado que solo él podía tocar o ver. Pero cuando quería alcanzarla, la ilusión se rompía y allí estaba él, completamente rodeado por las aguas fétidas que se la habían llevado una vez más. Viego arrancó la espada de la roca y se irguió, golpeando el suelo y las paredes con el enorme peso de su arma mientras lloraba. Luego permaneció inmóvil por largo rato contemplando la antigua pintura del viejo reino como si hubiera visto algo nuevo, contemplando cómo era él antes de que la oscuridad engullera las islas. Viego pronunció: «Tan atractivo, tan joven. ¿En qué te has convertido, Viego? ¿A dónde te has ido?». Tiró la pintura al suelo. El marco crujió torpemente mientras el lienzo se estrujaba debajo. «¿Dónde estás, Isolde?», preguntó. «¿Por qué no regresas a mi lado?». Pero ya conocía la respuesta. Para la mayoría, la niebla negra es una plaga, un vector para que monstruosos espectros que drenan la vida ataquen a los vivos y los rapten hasta que el sol muera y el mundo se caiga a pedazos. Para Viego, es su enorme e infinita tristeza que emana sin cesar de su corazón roto, un testimonio de su amor, de tiempos mejores y un recordatorio cruel de lo que le arrebataron hace tanto tiempo. Es esta misma niebla la que recorre la tierra con sus zarcillos que infectan con su poder nefasto, drenando la vida de todo lo que tocan hasta que lo único que queda resplandece con la suave y mortecina luz verde de la ruina. Pero también tiene un propósito, ya que mientras la tristeza de Viego mengua y decae, la niebla avanza oleadas buscando, como si hubiera algo que la trajera, algo antiguo, familiar, seguro. Los espectros y los espíritus que viajan dentro de ella tienen libre albedrío, pero la propia niebla no, solo la busca incesantemente, a ella. Todo lo que Viego hace es por ella, y ahora la niebla encontró algo, lejos de las costas de las islas, más allá de los muelles de aguas turbias y las costas de Jonia, algo en el continente, escondido dentro de una ciudad modesta en la ribera de un río. El objeto llama a Viego, grita por él, demanda su atención a toda costa. Y aunque las personas lloren, aunque huyan del velo de muerte que se extiende sobre sus hogares y campos, aunque los espectros chillen y los horrores se agiten para alimentarse, Viego escucha una única voz y solo esa voz. Viego imagina qué dice, porque no puede distinguir las palabras. El rey arruinado emerge de la bruma como una sombra hambrienta, despedazando el primer guardia que ve mientras levanta su espada por encima del hombro. El rostro del hombre se tuerce de dolor mientras su cuerpo se derrite y la niebla absorbe su espíritu. Pero Viego apenas le presta atención antes de descargar su espada en el segundo guardia. A su alrededor, los espectros se dan un festín con los vivos, destrozándolos mientras arrastran sus almas para que se unan a las legiones del rey. El olor a carne chamuscada llena el aire, las flechas llueven en todas direcciones, las espadas se enfrentan y los guerreros caen. A Viego no le importa. Levanta una sola mano delante de la gran muralla de la ciudad y la niebla se mueve hacia adelante. Las piedras se desmoronan mientras la estructura se pudre hasta los cimientos. El rey simplemente cruza el umbral y de repente está al otro lado. Derriba a otros dos hombres mientras se abre camino en silencio hacia la fuente de la voz y luego elimina otro más. No significan nada, ninguno tiene ningún peso para él, ninguno importa. Sus espíritus simplemente se elevan tras él para acatar sus órdenes. El soberano de la ciudad está ahora frente a él, un hombre orgulloso que protege algún tipo de tesoro. De eso Viego no tiene dudas. Pero como es otro líder como él, y un eximio guerrero, tal vez pueda convertirse en un vasallo en vez de un espíritu hambriento. «¡Alto!», ordena Viego, levantando una sola mano otra vez. La niebla, los espectros, los horrores, la batalla, todo parece congelarse ante las órdenes del rey arruinado. «Detrás de ti yace un tesoro cuya importancia no puedes comprender. Entrégamelo y a cambio me servirás personalmente». El hombre parece tener dificultad para encontrar las palabras adecuadas, como si no tuviera el valor suficiente para decirlas. Pero Viego le da tiempo y despacio, las palabras se forman en su boca. «Si te doy este tesoro, ¿perdonarás a la ciudad?» El rey arruinado parece decepcionado. Si estaba meditando su respuesta o reflexionando sobre la situación, este hombre jamás lo sabrá. Porque Viego aparece de repente encima de él y su gran espada atraviesa el corazón de este rey guerrero pequeño y asustado. Su cuerpo se desliza inofensivamente por la espada gigante mientras la oscuridad se extiende por su piel. Viego abre de un tirón la puerta detrás de él y ahí está el tesoro. Una caja de música antigua y desgastada, un regalo de bodas que susurra algo que Viego no puede descifrar del todo. Parece poseída por la tristeza, por un dolor infinito e incalculable, pero Viego simplemente la sostiene ante sus ojos, imaginando la tenue sonrisa que sin duda se dibujará en la cara de Isolde el día que la vuelva a ver. «¿Qué te han hecho, mi amor?», murmura, mientras el hombre que asesinó se levanta despacio del suelo, con latidos fantasmales azules y verdes palpitando entre las grietas de su piel. «No te preocupes», le asegura la caja de música. «Te encontraré. Es solo cuestión de tiempo». Y sin más, Viego desaparece mientras los espectros devoran la ciudad. Este es Viego, el rey arruinado. Su espada parece ser algo importante porque al atravesar su corazón, cuando Isolde atraviesa su corazón con esta espada produce la terrible ruina. Y es un mandoble a dos manos, una espada muy larga, más larga que la tradicional que usan los caballeros de Europa. De hecho, tiene una doble guarda en la cual se puede apoyar el guerrero para usarla a dos manos y es mucho más larga que una persona normal. Esta gran espada, al parecer, es la fuente de la, o al menos la causa de la ruina de las Islas Bendecidas. Y ahora sabemos que toda la niebla negra, todos los espectros poseídos en esta niebla, nacen del corazón atormentado de Viego. Literalmente, de un agujero triangular en el corazón de Viego, surge la niebla negra. Y él puede controlarla a su disposición, puede hacer que toda esta infestación se detenga con una sola orden, y de hecho puede hacer que todo esto se detenga cuando él quiera, pero está poseído por esta obsesión de encontrar a Isolde. Si es que ustedes conocen el mundo de Harry Potter, recordarán a los Horrocruxes de Voldemort. Isolde está en una situación parecida, ya que su alma está dividida en varios lugares, en varios objetos y en varias personas. Una de ellas Senna, otra es esta caja de música que leímos en este relato, otra es, como dijimos, la Dama Blanca de Yorick, y otra está en una pequeña muñeca de tela, una pequeña muñeca de trapo. Como vimos en su historia, Isolde, antes de ser reina, era una simple costurera que había hecho de pequeña esta muñeca. Y, al parecer, le tenía mucho cariño. Y es justamente en este momento que esta muñeca despierta, con conciencia propia, con ese fragmento del alma de Isolde dentro de ella. Y este personaje es Gwen, el nuevo personaje que les hablaba de League of Legends, que acaba de salir la semana pasada. Tanto así que ni siquiera tiene todavía una historia propia, porque ha sido, la han mostrado, pero todavía no sale en el juego. Generalmente cuando el personaje sale en el juego, suben su pequeña historia, pero por el momento solo está su biografía. Quizás leyendo su pequeña biografía podemos encontrar más detalles en esta fascinante historia del origen del proceso y de dónde estamos en este momento con la historia de las Islas de las Sombras. Así que escuchemos pues su historia después de esta canción. Estamos de vuelta en Y No Soñé, desentrañando los misterios de las Islas de las Sombras. Ahora ya sabemos quién es el cuál es el origen de este terrible mal. Y ahora tenemos una nueva pista, que es Gwen, la pequeña muñeca que había construido, que había tejido Isolde, la esposa del rey arruinado, y que en este momento de la historia de este mundo cobra vida y empieza a habitar este mundo. Quizás con sus tijeras pueda cortar al fin la niebla negra. Así que, para conocerla un poco más, escuchemos su pequeña biografía. Ella es Gwen, la costurera sagrada. En el reino olvidado de Camabor existió una vez un pueblo alejado del trono. Fue aquí, en las colonias rurales, donde una humilde costurera fabricó a su amada muñeca, Gwen. Lo poco que Gwen recuerda de su pasado, lo recuerda con amor. La costurera y la muñeca pasaban sus días confeccionando, Gwen con las tijeras en sus manos inmóviles, mientras su creadora cosía cerca de ella con hilo y aguja. Por las noches, las dos se escabullían debajo de la mesa del comedor y la costurera desafiaba a Gwen con duelos inventados. El choque de los cubiertos contra la tijera resonaba en la cocina iluminada por velas. Con el tiempo, los juegos se detuvieron y la luz se apagó. Gwen no podía entender por qué, pero siempre que luchaba por recordar más detalles, sentía una punzada de dolor, ligada a un hombre cuyo nombre y rostro no conocía. Mientras la marea se llevaba sus recuerdos, Gwen se quedó inmóvil por siglos, silenciosa y olvidada. Pero una noche, sus ojos se abrieron. Gwen se despertó por primera vez en una playa oscura lejos de su hogar. Por obra de una magia que desconocía, se había transformado en una niña de verdad que podía mover las manos y los pies, por su propia cuenta. Gwen se tomó la vida con alegría. Saltó por la arena sorprendida de cuán lejos podían ver sus ojos y de cuán maravilloso se sentía el viento en su espalda y cada guijarro en su mano. A lo largo de la costa, escombros desperdigados y abandonados por milenios llamaron su atención. Al lado de cofres rotos había herramientas que le resultaron extrañamente familiares: tijeras, agujas, hilo. Gwen las reconoció de inmediato, eran las herramientas de su creadora. Cuando sus dedos las tocaron, un estallido de niebla destellante fluyó de sus manos. Para ella era algo confiable y cálido, como el abrazo reconfortante de un pasado bendecido. Pero Gwen no fue la única atraída por esta magia. Al acecho en las islas, una niebla diferente se hizo presente. Negra como la noche, se enroscaba y retorcía transformándose en espectros horrorosos. Algo en la recién descubierta presencia de Gwen los atraía, algo que deseaban más que cualquier otra cosa. Mientras los espectros se acercaban a ella, Gwen permaneció impertérrita. Lanzó una estocada con sus tijeras, vio con alegría que su niebla llenaba el aire, hechizando el tamaño y la fuerza de sus herramientas para convertirlas de simple acero a magia espectral. Pero los espectros eran implacables, se multiplicaban, alimentados por la creciente niebla negra. Gwen comenzó a sentir su dolor trágico y extrañamente familiar. Rodeada de espectros, sus recuerdos reprimidos salieron a flote. Acudieron a su memoria imágenes de su creadora, enferma, herida y llena de angustia. Cerca de ella se encontraba un hombre cuyo rostro al fin pudo recordar. Viego. Con solo pensar en su nombre, Gwen cayó de rodillas. Con nostalgia pensó en los momentos pasados en compañía de su creadora, tiempos más simples y felices, y miró sus tijeras por última vez. Fue en ese momento que Gwen se dio cuenta de algo maravilloso. Su creadora, víctima de la retorcida vanidad de ese hombre, no se había ido por completo. Las herramientas de la costurera, las mismas herramientas que habían cosido y unido a Gwen, ahora estaban en sus manos. Gwen creía que esto no era una simple coincidencia. Sabía en su interior que su creadora todavía estaba con ella, que todavía luchaba. Este era un regalo que Wen no desperdiciaría. Tomando agujas de hilo, lanzó nubes de niebla sagrada en un intento de rechazar el enjambre de espectros. Sus tijeras cortaban con fuerza y rapidez, evocando aquellas noches felices donde su creadora imaginaba grandes batallas debajo de la mesa de la cocina. Pronto, los espectros se habían ido. Aunque triunfante, Gwen comprendió que esto era solo el comienzo. Presentía que esos espectros y Viego estaban conectados y que eran responsables de la propagación del inmenso dolor. Sin tiempo que perder, decidió rastrear la niebla negra y detenerla, cueste lo que cueste. Gwen sabía que esta tarea sería agotadora, pero a la vez disfrutaba de cada segundo de su nueva vida, porque ¿quién sabía cuánto podía durar esta bendición? Con una oportunidad de vivir única entre sus manos, Gwen elige ser una fuerza positiva e indomable contra todo pronóstico. Viaja por Runaterra decidida a devolverle la alegría a aquellos que están heridos y dolidos. Para Gwen, cada momento es precioso y cada paso tiene un propósito. Esta es la biografía de Gwen, este personaje que tiene algo muy importante en su historia. Después de 1000 años, después de tanto tiempo, ha vuelto a aparecer la niebla sagrada, la niebla blanca que antes protegía las Islas Bendecidas. Es una muñeca que ha cobrado vida, una muñeca hecha por Isolde, la reina del rey la esposa del rey arruinado. Seguramente tendrá un papel fundamental en enfrentar la ruina que está propagando cada vez más Viego, el rey arruinado. Así que, como les he dicho durante todos estos capítulos, estas historias seguirán avanzando, seguirán creciendo, seguirá aumentando la fastuosa e increíble cantidad de narraciones que hay alrededor de este universo. Y eso, que solo nos hemos centrado en una pequeña porción de este mundo, en las Islas Bendecidas, hoy las Islas de las Sombras. Así que, hay todo un mundo por descubrir. Como les dije al principio del programa, este será el último capítulo que será transmitido por la radio de la Casa de la Cultura, pero los invito a seguir escuchando la programación de Y No Soñé a través de su formato en podcast. Y No Soñé está en varias plataformas de podcast, como en Anchor o en Spotify, además de Google Podcast y muchos otros más. Así que, si quieres seguir escuchando la programación de este espacio que está dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, te invito a que te unas a mis redes sociales como Simón Domínguez Barahona, y también, si quieres, puedes seguir el podcast a través de los canales que nombré anteriormente. Recuerda, estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en muchos otros más. Quiero agradecer una vez más a la gran oportunidad que me ha dado la Radio de la Casa de la Cultura por este año de emisión de este programa. Y sin duda, este cambio nos abrirá las puertas para nuevas aventuras, para nuevas historias. Así que nos seguiremos escuchando seguramente. Nos seguiremos encontrando en el increíble mundo de la ciencia ficción y la fantasía. Recuerden que todas las personas en este mundo somos narradores. Sabemos que en nuestro interior viven muchas historias y que todo ser humano tiene algo que contar. Y recuerden, nunca dejen de soñar.